Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, como arranca más o menos el amigo Gastón, que está llegando, supongo que está en camino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hiroshi. Buenas tardes, buenas noches. Recién llegado en lo más extremo, literal. A las corridas. Bueno, esto es un programa más, una edición más de Vientos de Poder. Hoy día jueves, día 3, ¿no? 3 de agosto. Así es. Arrancando el mes, hoy vamos a tener muchas fechas, vamos a tener bastante música. Gastón está trayendo lo que va a ser la visita del día de hoy. Hoy vamos a compartir el programa con los chicos de la Púa del Metal, así que... La radio de San Martín. Exactamente, que hacen un programa justamente en San Martín, una radio allá de San Martín. Ahí vamos a estar charlando un poco de todo, compartiendo un poco de música, materiales que van a traer los amigos. Así que, y tiraremos algunas fechas que tenemos también para este fin de semana. Saludamos a Estelita también, que está aquí en los teléfonos. Pueden llamar al 43019917. 43019917. Perfecto. Así que, bueno, mientras nos vamos acomodando, ¿qué le parece? Vamos a un bloque musical y volvemos. Sí, sí, cómo no. El Tonga está en camino, eso sí. por llenar mi bolsillo. Reprimen porque desde siempre vivieron una historia vacía de sueños. Estoy despierto, sigo la huella, retando curvas hacia la puesta. Se hace la noche, exprimo mi memoria, saco al frente lo mejor que siento. ¿Cuántas veces pusiste empeño? Trabajo pan, misericordia para el pueblo. Es mejor desde abajo entenderlo. La vida cambiará, no mates el sueño. Llegado al fin de quilombo de tránsito de Constitución hasta acá, hasta Barracas. Se puede confiar en el transporte, ¿no? No, la verdad que gracias a la reta, le mando saludos. Estoy contento, boludo. El estrés porteño que tenemos acá. Subieron como 8 millones de ir a 10 cuadras y los Ondi y todo sigue siendo el mismo desastre de antes. Sí, la. Un saludo, me meto con el permiso de ustedes. Ah, bueno. Te presentamos para que la gente te vaya conociendo. Bueno, ¿puedes presentarte? Carlos de la Púa de Metal, de Radio Atómica, acá. Un agradecimiento que le invitaron la gente de acá de FM La Barraca. Che, Barraca. Sí, Así que bueno, un gusto, loco, acá, el Viento del Poder. Aguante, che, el gusto es nuestro. Ahí, a ver si movemos un poco el micrófono. Ahí va. ¿Se escucha bien? Así que bueno, ¿se escucha? ¿A mí no se me escucha? Vamos a gritar, ¿no? Así que bueno, loco. Un agradecimiento, loco. Acá en este viaje. Pero llegamos, loco. Sí, eso es lo importante. Llegaron. Desde San Martín vienen, ¿no? Sí, vengo de San Martín. Está a 2 cuadras de la estación la radio. Allá, para la audiencia. Así que bueno, ya hace 6 meses que estamos, más o menos. Tiene repetidora. Tiene para Pehuajó, para Río Negro y todo Zona Sur. Y para Posada también. ¿Hace cuánto dijiste que estaban? Desde febrero que estamos. Desde febrero. Y la idea es esa: meter y difundir a full y que se escuche las bandas, que se escuche en todo Sudamérica. Tratar, la idea es que se escuche. Yo no lo hago esto por. No vivo de esto, ¿viste? No, nadie. Así que. Creo que entre nosotros. Esa no es la historia, nadie, ¿viste? Que... sí, ¿viste? ¿En qué horario estaría saliendo? De 20 a 22. Radio Atómica. Para escucharlo, ¿por dónde lo podemos escuchar? Ahí te metes en la web de Radio Atómica y al toque engancha. ¿El dial? 106.1. Perfecto. 106.1 FM, para el que quiera escuchar. Radio Atómica. Se cumple 14 años ya. Es una radio muy conocida de San Martín. No, loco. Una radio autogestionada, así como ustedes. Como toda la movida que hacen acá. Y la radio se caracteriza todo por heavy metal, ¿no? Por el metal mayormente. Metal, sí, también, y cultura también general y ajá, todo también nivel social también. Es diverso, digamos. Muy sí, diverso, es diverso. Una cosita, hoy justamente creo que van una banda amiga nuestra, que es Metrallero, creo que van para allá. Tienen, sí, una entrevista justo en la radio, acordándome. Porque hoy en un grupo que estoy, de la resistencia heavy punk, justo le preguntaban, che, ¿quién iba a ir para allá? Así que bueno, un abrazo a los chicos que van para allá. Un saludo. Y saludo para toda la resistencia heavy punk. Así que, ahí seguro que nos estamos viendo el domingo. Claro, lo que iba a decir que justamente se está cumpliendo un año, después vamos a tirar la fecha y se festeja haciendo 2 días de fecha la resistencia heavy punk. Bien. Sí, sabía el doblete ahí, 4 y 5. No, 4 y 5. Sí, 4 y 5. 4 y 5. Sí. Ahí está, viernes y sábado. Ahora después pasamos 2 de la tarde. Bueno, pasamos la fecha. Sí, después vamos a estar tirando la fecha. Qué bueno, loco. Qué bueno. Sí, y esto, ¿cómo fue que cada uno tenía una historia de cómo se usó una radio? ¿Cómo fue que se impulsó? Y yo la venía gestando hace muchos años, pero no me animaba, ¿viste? Y estuve trabajé en recitales casi 10 años como prevención y toda la movida de ahí, ¿viste? Anduve por Santa Fe y por toda la zona acá de Buenos Aires. Y dije, si alguna vez se me presenta con el heavy metal, le agarré el metal pesado y me mandé a difundir. Así que bueno, ¿viste? Y acá estoy, ¿viste? Así que bueno, ¿viste? ¿Cómo diste con el lugar ahí, con el Radio Atómica? Esto es buena pregunta, porque... yo estaba averiguando unos cursos de capacitación de 5 o 6 meses y había ido hace unos par de años, había ido en unos par de lugares, pero eran fortuna, todo de corporación, ¿viste? Ya sabemos, las radios corporativas, no le voy a nombrar, pero son, necesitaban un nivel de un trabajo estable, todo, y yo no tenía trabajo estable, porque trabajo para el puto Estado, ¿viste? Claro, sí, andaba con eso. Después me enganché a laburar en el Estado y bueno, y no me pagaban y quería hacer un curso y me cobraban mucho ahí. Y me enganché y agarré y empecé a buscar y encontré esta radio ahí en San Martín, y esta radio autogestionada, y bueno, y hablé con el director, con Dipa, y bueno, y ahí empecé, estuve 4 meses y empecé a tener un poco de idea, me mandé, y bueno, me dijeron, esto es todo experiencia. Es toda experiencia, y mandale nomás, y me mandé. No, nosotros, bueno, en nuestro programa todos tenemos antecedentes penales, por eso estamos haciendo el programa. Está peor que el Borda. ¿Viste la radio Borda? Los heavy metal del Borda. Igual estamos todos la misma, me parece que todos. Sí, la cuestión es difundir, loco. y que te den espacio, loco, porque imagínate vos, hace más de 30 años, vos te pensás que iba a haber esto, no iba a haber, con tanta lo que hubo, con toda la intolerancia y todo lo que hubo, ¿entendés? La militancia, todo el quilombo de la dictadura, ¿qué iba a haber este digo nada de espacio? Y claro que sí, anterior en los 80 costaba también un montón tener. ¿No crees ya? Oh, si la habíamos pasado acá. Claro, yo creo que acá la radio la habrán peleado a muerte, a full, loco, fue. Mucho sacrificio, mucho trabajo, hay que laburarla. No es que ustedes la hacen por propaganda o por otra cosa. Eso es lo que veo. ¿Sí? Ustedes invitan a gente acá, que con de todo tipo, tienen, que están peleando nada para comer, acá abajo entré, gente que están educadores, todo eso yo veo porque yo trabajo en una escuela y veo lo que es las necesidades sociales, todo aprender para abrirle la cabeza a la gente, dar una ayuda, una caridad, y se mete a lugares acá, ¿viste? Eso está bueno porque tener un espacio hay que valorarlo, digo. Porque si no, es jodido, ¿viste? Igual, nosotros como movimiento dentro de la música no podemos separarnos de todas esas cuestiones que estás mencionando vos recién. Vamos de la misma cadena. Pero hoy sí, todo engancha. Pensamos eso también. Esas cuestiones de cuidar las cosas reivindicativas. Los pocos espacios que hoy tenemos, que por hoy, que tenemos un gobierno que está cerrando los espacios culturales. Claro. Ya nos cerraron las plazas con las rejas. Sí, para empezar, ¿no? Sí. Pusieron reja. En Capital arrancó hace rato. Esto. Sí. Pero sí, ya ahí, ya tenemos las rejas que las bandas no pueden tocar más. Sí. En las plazas. Sí. Que históricamente, ¿te acordás? Parque Lezama. Sí, Parque Lezama, sí. Parque Lezama es un lugar. Sí, sí. Chico que tocaban un montón de bandas. Sí, sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la movida esa que estaba autogestionada ahí para tocar? ¿Qué pasó? No, ¿cerraron toda la mierda? Todo, sí. Hijo de puta. Igual se sigue peleando para recuperar esos espacios. Va, recuperar no, son nuestros, pero se sigue peleando. De hecho, bueno, ¿cuándo fue la última fecha que hubo justamente en Parque Lezama este año? Fue una URM que hace un par de meses. Tocó Maldito, ¿no? ¿Que tocó, Cristian? Sí, fue una fecha en diciembre justamente. Jamás, en diciembre del anterior. Hubo una este año. Ah, este año, sí es verdad. ¿Cuándo? ¿Abril, me parece? Abril, marzo, abril, sí. Sí, por ahí. marzo, tal vez. Es verdad, la anterior fue en diciembre, justamente. Sí, recuerdo que estaba cercana al Nunca Más, además. 17, claro. Otra para hablar de... Yo me acuerdo de la de San, porque justo fue el día de cumpleaños de Sandra Quiroga, no me acuerdo, no sé si fue, vamos a ver ahí. Una fiesta que fue en la de Sandra también. No, sí, eso fue en diciembre, que era... Claro, esa es la de diciembre. Tocó Vieja Máquina, tocó Vieja Máquina. Claro. Sí, Velocidad 22. Maldito. Máquina, Sí. Pero bueno. Tocaron varias bandas que siempre justamente se prestan para esta clase de eventos que justamente con lo que es la lucha contracultural siempre están disponibles, así que ya sea Maquinación, ya sea Sin Espuma, Malditos, que son muy buena banda, ¿no? Bueno, en este caso estuvo Polidectus también, si no me equivoco. Maldito, estuvo varias bandas, no las quiero nombrar porque por ahí me olvido de alguna, pero eso es lo que se, viste, por lo menos se rescata ahí. Claro. Nosotros armamos las fechas. Está bueno porque, viste, las bandas se disponen, viste, siempre avisales con tiempo, viste. Sí, tienen que avisarles que por ahí tienen que hacer una fecha, algo. Seguro. Avisarles con tiempo, todas estas cuestiones, viste, que... Y lo loco es que lo bueno es que se disponen. Se predisponen a venir y tocar la fecha, esa la solidaridad que tienen entre ellos. Viste, que valoran mucho, viste, está bueno. Y esto que más o menos siempre lo hablamos un poco nosotros, que las radios así como las que hace vos, sí, está bueno que se haya una unión de radio general, esto como decimos, la unión de bandas heavy punk, que haya una unión de radio. ¿Por qué le digo? Nosotros tuvimos la experiencia de por ahí radios, sí, que vienen con una ideología, sí, de figurar, viste, y no tiene la temática, viste, de ser orgánico, desde el ser yo, y yo opino yo y hagámosla como esto, como yo lo digo, viste, por ahí no le va, como veníamos hablando, viste, que está la famosa esta grieta metalera, sí, viste, que hay un lado que metalera. Piensa en un lado, que tiene el pensamiento TN, viste, sí, y estamos nosotros para poder cambiarle esa ideología. Me parece que la base es esa, nosotros tenemos que ir nosotros, parece como usted decía, la sangre joven. Es la sangre joven, la sangre joven. Sangre de metal joven. Que él va a ser igual que él, va a estar igual que yo, va a tener cara como yo, seguro, también, seguro, como hasta mamá, acá, mira, y yo voy a estar en el geriátrico y voy a decir, mi pendejo, mira lo que está pasando, el guanco está pasando, ¿viste? ¿Entendés? Vamos a estar con el Greta jugando a la ajedrez. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Pero no, ese espíritu que tiene lo tiene que explotar, loco. Claro. Tiene que engendrar todo el, aunque sea el ser oscuro, volverlo a la luz bien. Claro, que venga, no sé, ¿viste? Claro, sí, sí. No, pero si vos tenés la ideología social, digamos, sacando, yo digamos, a veces, te digo la verdad, a veces me dicen tortilla por el tema, no porque sea partidario del fin, pero a la hora de que yo tengo que dar una mano, a mí me sale, lo voy a ayudar, no importa la ideología que tenga, pero si esa persona se sintoniza conmigo y veo que quiere hacer bien las cosas y ayudar al otro, yo me prendo, yo lo ayudo, no tengo drama, soy así, sencillo. Pero bueno, viste, siempre está ahora, es como dijiste vos, el ego de que él quiere figurar y ellos nomás quieren mandar y organizar y esto que aquello y sacar una tajada y que no tengo mucha experiencia en hacer recitales, pero en realidad se ve eso, viste, en la difusión muchas veces se ve que quieren vivir del sí, mucha gente que cree que puede ser un mercader y no se vende. Y bueno, yo creo que tiene que ver también con rescatar los mismos valores que cada radio, cada grupo que se está que está confluyendo en lo que sea que se arme, tiene que rescatar los mismos valores para que, creo que es un punto importante. Si hay diferencias ahí, el roce es inevitable y la separación también. Entonces, creo que es importante eso. Y bueno, está piola porque a veces por ahí uno tiene en su memoria, en su mente, cierto circuito de banda, cierto número de radios que conoce, que sabe que están ahí peleándola. Y está bueno, como decía, hablando de rescatar valores, está bueno conocer una radio, otras personas nuevas que estén en la misma. Claro, ¿no? Y que parece muy difícil ahora, justamente como uno se está, como está hablando de esa grieta, es porque uno se radicaliza con las cosas que pasan, entonces cuesta más hacer eso que decías vos recién, de dar una mano de todos modos, porque uno se pone de la vereda de enfrente lo antes posible. Y bueno, se complica. Entonces, bueno, conocer gente que está en la misma, está piola. Claro. No, ahí la radio, yo lo que veo, los pibes de ahí, Radio Atómica, ahora le voy a pasar el chivo que el domingo van a hacer una fiesta de 14 años y van a tocar unas bandas reggae ahí, como 14 años de contracultural de la radio, de San Martín, separatista Radio Atómica. Y bueno, y también la vienen peleando y sin difundí ningún partido político de ahí de San Martín, de los años que tiene. Sí, aparte me nombraste una banda. Partidario de ninguno, lo loco, ¿eh? Me nombraste una banda de reggae que siempre toca los 25. Un cuartito está por tocar. Que siempre toca los 25 acá. Un cuartito. En la estación Dancy Mood. Todo gratis, bueno. Tocan siempre acá. Así que cortan ahí. No lo conocemos a los chicos. Ah. Buena gente. ¿Sí? Bueno. Ellos siempre vienen cuando siempre se convocan ellos para tocar acá los 25. Qué bueno. 25 en la Universidad de Darío. Okay. Vienen siempre ellos. Sí, inclusive han grabado un disco sí. con unos chicos de acá que están en el proyecto de Cumpa de Barrio, no sé si se acuerda. ¿Qué banda aquí? ¿Qué banda? Soriasi. Está camino por otro lado. Pero nada, son músicos que se prestaron, como Manu de la Renga también, que en algún momento hizo algo acá, en este estudio, acá vino a grabar el loco, yo la verdad que... Aportó algo muy bueno. ¿Viste? Claro, viste. Y eso hay que saber diferenciarlo y valorarlo, ¿no? Porque... Sí. Por eso a veces no todos metemos en la misma bolsa, ¿viste? No, por eso. Hay que hacer la diferencia, como decís. Sí, hay que hacer la diferencia. Es lo que yo venía hablando fuera del aire con Tonga, pero es así. Yo pienso de esa manera, ¿viste? Es rescatar eso. Y ahí en Atómica también rescatan eso, porque yo voy y le planteo algo a los directores de ahí y me escuchan. Yo también, también el domingo, si yo tengo que darle una mano, voy y le doy una mano, por más que yo tenga un programa de heavy metal o lo que sea, difunda heavy metal. Te voy, por más que diga, hippie puto, ¿tú viste que te dicen? Hippie puto, ¿qué me importa a mí? Yo voy de onda, loco, lo que siento, no voy a fijarme en la moda. ¿Quién te dice así, Ricardo Iorio? Sí, muchos son así, bueno, el pensamiento que tiene. Cristian, vos haces no solo este programa, él hace varios programas de distintas ondas. Hace comunidades paraguayas, bolivianas. Sí, sí, sí. Sí, sí, es el operador de la radio, así que. Tiene de todo. Sí. Tengo que estar acá, sí. ¿Entendés? Que ya le dije, no está quedando pelado de pedo, ¿viste? Del otro lado, ¿viste? No, pero bueno. Estamos cerca. Pero bueno, nada. Hay buenas bandas bolivianas, ¿eh? No sé, que hacen una mezcla rara. Muy buena. Hay que rescatar bandas industriales. Hay muchas, Ya vamos a traer. Rara. Sí. Hay buenas bandas. En Ecuador también hay muy buenas. Vamos. Mirá, movida anda en Ecuador. Se me viene a la cabeza hacer un bloque latinoamericano. Siempre decíamos. Estaría bueno. Según lo que yo sé, en esas latitudes suena mucho lo que es el más extremo, el dead, el black. Sí, más en Jujuy. Y también fusionan también el folk, ¿viste? Que hacen la diferencia con el folk, con los cícutos. El año pasado había contactado a un pibe que se llamaba. No me acuerdo la banda. Tiene una. Nombre, viste, y hacía un folk y cantaban con letras como es quichua también, en extremo, todo lo loco. Qué bueno. Es una banda que se llama Bajo Tierra que sacó un EP hace no mucho. Son peruanos, estos eran peruanos. Estaba peruano. Estaba bueno lo que hacían. Bastante profesional, viste. Habían venido por Jujuy, pasamos la radio, le difundimos, estaba bueno. Hay una banda que pasa él, María Mapú, ese que estaba. De Yemapú, sí, de la Patagonia, ¿no? Bueno, sí, de la Patagonia. La verdad es que el sonido que le meten todo lo que es el sonido aborigen con el metal. Hay muchas. Eso me encanta. Está Aguatrío, por ejemplo, es una banda también que vino acá, hizo un acústico. Aguatrío estuvieron. Aguatrío. Sí, son. Muy buena. Aparte de difundir esa banda, está bueno por ahí cortar la distancia con esto de las radios. ¡Claro! Aguatrío hace un folk metal. Claro, un folk metal, exacto. Sí. Raza Trunca también. Raza Trunca también, sí. Son muy buenas bandas. Pero más o menos que como estábamos hablando con Hiroshi anoche, que estábamos en casa haciendo ideando la Revolución Cubana, pensando un poco también de todas las bandas, ¿viste? Estas que también reivindican los nórdicos, ¿viste? Estos chabones. Uh-huh. Ellos, no solo ellos, tuvieron la cultura de los mismos, ¿viste? Claro, la cultura de los guerreros ancestrales. Acá también, nosotros también, digamos, tuvo también los mapuches, los guaraní, que también se puede fusionar mucha música. Digamos, la cultura de mapuche también, ¿viste? Muchas bandas del sur que tienen esa fuerza que del heavy que fusionan también. Las letras combatiendo. Sí, muchas letras. Transcombativa, ¿no? En Paraguay también hay bandas. ¿Sí? Muy buenas bandas. Yo de Paraguay conozco algunas bandas de speed, trash. ¿Alguna idea podemos pasar? Traigo. Sí, sí. Pues, siempre con Cristian decíamos: un día tenemos que hacer un programa, pasar bandas. Arcano en Bolivia, que escuché una también. Después había otra que también me contacté. Después le perdí el rastro, pero estaba buena. Están buenas. Hacen black, hacen dead. Muy bueno, loco. Está bueno lo que hace. Pero bueno, Che, ¿y vos cómo estás viendo la movida under acá en Argentina? Y está un poco paradita, un poco, pero están saliendo muchas bandas, loco. Paradita, está en vacaciones de invierno. Sí, viste, sí. Están de vacaciones de invierno. Yo todavía estoy con la vacación de invierno, por eso. Pero no, hay muchas bandas para difundir, digamos. Muchas bandas hay. Como decíamos. Que tiene que renovarse un poco también. Dejarle espacio. Hay muchas bandas viejas que le tienen que dar espacio a las bandas jóvenes, ¿eh? Y difundirlas. Amén. Que la viene peleando hace 5 o 10 años. Que eso le tienen que dar un espacio. No sé, ¿viste? Eso es lo que veníamos hablando con el tema del tributo. Que mucho. El auto muerto. El muchacho que se mató. Sí. Cualquier lo decimos, ¿no? El que va a ser la fecha ahora en el Teatro Flores. Pero bueno. Todo bien, está todo bien. Sí, está todo bien, ¿viste? Son ideología, ideas. Son los Víctor Suero vivos. Y sí, ¿viste? Todo bien. Pero bueno, se hacen un auto homenaje, ¿viste? Pero bueno. No sé qué opinan ustedes de los homenajes, digamos, de los tributos, todo bien hecho. ¿Qué opinan, digamos? Y no, ¿bien hecho? Sí. ¿A qué te referís? No creo que eso cambie. Depende de que sea el tributo. ¿Sabés? Pero... yo si tuviera una banda le haría un tributo a otra banda under. Y una sola fecha. Nos vemos. Orgullo fisura. Pero no, si no tributo, no, es qué sé yo, habiendo tantas bandas con su arte propio, ir a ver un tributo, no sé. A mí personalmente no me va. Pero bueno, respeto. Yo lo que respeto a las bandas under, mucho, viste, cuando hacen cover de bandas viejas. Sí. Porque son la influencia de ellos. Y eso es una cosa. Cuando los tuviste, hacen ahí, viste, lo tiran ahí en el momento, viste. Porque son bandas que nosotros hemos escuchado, viste. Sí. Que son bandas que también vienen de abajo. Es como dice Hiroshi. El día de mañana vamos a hacer un homenaje a los Sin Espuma, seguro. Claro. ¿Viste? Los nietos de ellos, decir, cuando tengan su banda, van a hacer un homenaje a los abuelos. No estoy matando a mascotas. Es una suposición, claro. Una suposición. Claro. Igual que un supositorio, ¿no? Un supositorio. Claro. Una cosa por ahí es hacer un cover, un par de covers de bandas que te influyeron, que eso, bueno, para mí está bueno. Está bien. Un par de temas que tampoco te vas a ir toda la lista de covers, ¿no? Pero claro. Salvo que estés recién arrancando. Y la otra cosa es versionar, lo cual me parece mucho más copado, ¿no? Versionar un tema de otra banda, tal vez conocida o no, hacerlo en la estilo. En la carrera de las bandas, muchas veces cuando la banda saca un disco tributo, es como que me da un poco de cagacín, porque ya como empieza a terminar la inspiración, la poca creatividad, ¿viste? Muchas bandas que empezaron... Digo yo, no sé, es lo que tengo, se me cruzó por la cabeza. Igual a lo que vos decís, yo no por nombrar nombre, todo sí, bien. Pero lo digo acá, pero viste, sí. Vamos. Vos haces una banda tributo, ¿sabés que tiene un fin de lucro ese? Es obvio. ¿Sabés sí, que está no... el que organiza, sí. el que le moja la oreja sí, y el otro, viste? Y los que lo van a ver. Y los que lo van a ver pagan 500 mangos sí. para ir a verlo, viste? Porque... Después son esos los que pagan 500 mangos, son los que van a las puertas y te van garroñando para ver un sí, par de bandas, sí, por 50 sí, pesos. Sí. Pero viste, todas estas cosas, que también hay tipos que siguen robando con el homenaje al otro que se murió, no digo nombre también, pero ya sabemos todos quién es, que uno que sigue robando y ningún hablado cuando se hacían los homenajes. A este loco que se mató, sí. Siempre se lo invitó y te hacía una vista al costado, viste. Nada, viste, toda esta cosa, viste. Para mí, perdón, yo me meto. Sí. Yo tengo mi pensamiento. Para mí, el mejor homenaje que quería hacer a tu ídolo es escuchar el disco en tu casa. Sí, es el mejor. Sí, el mejor homenaje. O el cassette, o el vinilo, lo que quieras. Sí, pero lo escuchás en tu casa, ese es el mejor verdad, homenaje. Sí. Ya el tipo dejó su legado, ¿entendés? Sí, ya está. Porque mucho. La tiro ahí. Claro, porque ahí está el aprovechamiento también. Se murió fulano, pon, hagamos un recital a homenaje de fulano. No, loco, me parece injusto. Y con Pantera, porque... viste que como que quiso pasar lo mismo, viste. ¿Y qué, sí, pero... qué pa lo que quisieron hacer? El gordo también, tiene, ¿viste?, que tomar 20 litros de té con miel, boludo. Ya la voz no le da, boludo. Y también, viste, todos los proyectos que él tiene con las bandas que tiene. ¿Cómo hacen para tener tanto, loco? No podés asanchar. A veces quieren ensanchar tanto y no pueden, loco. Pero bueno, sí. Yo vi muchas bandas internacionales. Tuve la suerte de verlo por el medio del laurito este. Va, medio que muleaba, pero bueno, viste. Tuve muchas bandas que vi internacional y bueno, y se ve, loco. A veces no es lo que ve. Sí, el sí. Último. El último que fui a ver a Motorhead. Y, ¿cómo es? ¿Se llama? El Parque de la Ciudad. Parque Ciudad. El Monstruo Rock. Sí. Muy bueno. Sí, bueno, muy ahí bueno. Ahí nadie se puede arrepentir de haber ido. Fue la última chance de ver a Lemmy. Bueno, sí, vaya, Lemmy estaba para atrás. Sí, parecía una calavera. ¿Viste el Ejército de las Tinieblas? Sí. Así parecía. Sí, ya está. Y bueno. Ya. Muchos años desde el loco sí. De Rock. Sí. Pero bueno, está la resistencia de las bandas que están ahora. Claro, peleando, no, más vale, más vale. Pero bueno, viste que por ejemplo, bandas que yo a veces veo que gurises, viste, gurises, tipo que las vienen peleando. Y a veces de no hacer un cover, sino que saque el mismo autor que claro, saque de su cabeza. La creatividad, las letras. Hay que crear, viste. Es como dice Cristian. El cassette lo dejamos en casa para escucharlo, para tomar un par de vidrio en casa. Sí. O disfrutarlo, pizza, ¿viste? Disfrutarlo entre amigos. Un momento de ocio, ¿viste? ¿Entendés? Como hicimos el otro día en casa, escuchamos las bandas, ¿viste? Pero yo prefiero ver una banda que me muestre lo que piensa, con su letra, su sí, ritmo. Hay terrible violero que no tenés que hacer el que hizo el chabón, hacelo vos, creá vos, boludo. ¿Entendés? Esa es la que va. Sí, es verdad. Me parece. Y ahí es cuando también está la hermandad de los músicos también, que cuando, por ejemplo, a él se le rompe la uña, te presto mi uña para que vos sigas tocando. ¿No? Tu entonces, equipo, ¿viste? O el claro. equipo. Ahí es cuando se la gauchada, ¿viste? La solidaridad. Sí. Lo mismo con las radios, ¿viste? Sí. ¿Me decías? No, nada. Ahí, ¿qué le parece? Vamos un cortecito y volvemos, ¿eh? Sí. Vamos a un bloque musical. Perdón, voy a tirar los temas del bloque anterior que nos lo dijimos. Sonó Leyenda Negra con el tema Leyenda Negra, Saque el Grito, Gaucho de Acero. Sigue la ruta. Esos fueron los temas del bloque anterior. Ahora vamos a escuchar No Apto para Consumo Humano, Capítulo Oscuro. Impone el terror. reglas de la máquina. En este mundo bipolar cuesta entender su reglamento. Se piensan que no pueden cambiar, aunque de niño diciendo miro la rueda girar. Contaminar nuestras mentes, ilusión para ofrecerte, cortar con nuestra esperanza en tu fallar. Condenan gente inocente y otra vez lo mismo, siempre cortar con nuestra ilusión. Estará siempre.

Bien, seguimos acá, Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Para los que nos quieran llamar, nos quieran pedir temas, nos quieran putear, nos quieran mandar a la mierda, nos quieran decir que pueden llamar al 4301-9917, ¿no? O si no, nos pueden venir a ver en Callasta 3670. Todas las chicas, si lo quieren venir a ver a Hiroshi, pueden venir para acá. Así le deja su página de Facebook. Siempre lo que para Hiroshi, ¿viste? ¿Eh? Siempre a Hiroshi. Chico, detrás de las rejas, ¿no? Se sacrifica, fotos, ¿viste? Me dijimos, Che, bueno, Facebook Che Barraca, Twitter arroba Che Barraca, correo FM Che Barraca, hotmail, blog Che Barraca, blogspot.com.ar. Para hacerlo más fácil, sí, señor. Googleen, pongan Che Barraca, lo googlean y sale todo, todo, todo, de verdad. ¿No, de verdad? No. Ah, lo que dijo, sí, sí, lo escuché. Pero nada, ahí están todos los medios de comunicación justamente para la radio. También tenemos medio de comunicación del programa. Tenemos, qué sé yo, una página, una fanpage. Se llama Viento de Poder guión programa radial. Viento de Poder guión programa radial. Arroba Viento de Poder el Twitter. Y llámenos. Che, muchachos, bueno, ustedes dijeron que mañana se van de gira. Sí. ¿Dónde sí. Van a, mañana, ¿cuál es la leyenda? ¿Cuál es la leyenda que se van a algún lado del campo? Un cumpleaños. Ah, Sí. Cumpleaños Mariano Pampín. ¿Cuántos años? Feliz cumple, Mariano. Sí, bueno. Lo saludé por internet, pero no cuenta eso. Marianito, si está escuchando, feliz, bueno, feliz cumpleaños. Perdón, nada, Mariano. Nada. Vamos a pasar un par de fechas, ¿no? Sí, por supuesto. Si tenemos alguna, pasemos ahora. Sí. Vamos Carlos, a pasarla. Yo tengo unas par de fechas también. Bueno. Ping-pong de preguntas y respuestas. Ya que vine, hacemos... ping-pong de verdad. Hacemos gracias, loco. Uno y uno. Sí. Uno y uno. Primero viernes, así vamos. Sí, ese yo orden, tengo así, cuatro. ¿No? Tengo. Lo que me viene, yo es como un, lo que me viene a mano con el mago Cacarulo, ¿viste? Si lo paso. Si y no. Mandale una del viernes, si querés. Tengo una, a ver. Mañana. Que esta fecha por ahí voy. Toca Sicario presentando oficial su disco con la entrada levantate una con su misión bueno. Test Conjuring Castre, pues apaga esta porquería. Sí. Estamos. Sí, no pasa nada, sí. No somos muy amigos de tecnología tampoco. Castre Infierno, notas suicidas y Ardit. Y también invitados especiales. Está ese bar en vivo en Niceto Vega, creo que es en Palermo. Así que bueno, esa es una de las fechas. Después tengo otra que la tenías vos también. Esta extrema agresión. ¿Ese que cuándo? ¿Qué día es? El sábado. Bueno, vamos primero. Vamos con los viernes. Así, perfecto. Bueno, si no nos confundimos. Sí. Una fecha ahí, como no sé si recién dijo Cristian en el blog anterior, sí. De la resistencia heavy punk. Que va a ser una fecha doble ahora. Bueno, la del viernes es a partir de las 20 horas en Bar Dharma Rock. Que ahí paso bien la dirección. Va a estar tocando Ascorrabia, Seger, Cuatro Bancada, Resistencia al Arresto, M Juvenil, Estertor, Cholos, no sé, vale, Sociedad de Resistencia. Y me quedan un par de bandas más. Asesinato en Masa. Bueno, hay otra banda más, pero no llego a leer. Está fallando la vista, sepan disculpar. Pero sí llego a ver la dirección. Esto es Manuel Belgrano 2000. Che, loco, pará, léelo vos y tanto la gita. Domingo 3 de la tarde. 2-1-1-3-5. Bueno, en la Loma del Quinoto. Sería entonces, por la ex Rivadavia en la Loma del Quinoto. Repetimos. Repetimos la aire, así se entiende un poquito. Sí, la tenés a mano, por favor. No, digo, la repetimos. Recién dijiste. Manuel Belgrano. Sí. Al 2-1-1-3-5. Muy bien. Sería ex segunda Rivadavia, ¿viste? La altura se va al carajo. Sí, en esa avenida, por favor. ¿Qué lugar es? Pero bueno, lo importante viene acá, que es a dos cuadras de estación de Ituzaingó. Y bueno, seguían así de ahí. Que, claro, salen de ahí, agarran esa avenida y son dos cuadritas. Termina en 3-5 y bueno, van a encontrar unos rockeritos ahí en la puerta. La entrada son 20 p y un juguete. Bien. Así que bueno, la consigna de la fecha es Libertad Facundo Bola. Sí. Frenemos su extradición. Justamente los chicos de la Resistencia Hey Pan están sacando un disco, un compilado, así que justamente a homenaje a quien nombraste recién. Así que sale la fecha y sale también el disco de la Resistencia Hey Pan, que son, no sé, son como 20 bandas fácil. Wow. Entre ellos arman un compilado. Así que ahí difunden todo. Total. La banda que me estaba faltando, me parece, sí, si no estoy leyendo mal, se llama Rata Punk. Uh-huh. Así que bueno, sería. También otra cosita, salió el fanzine también de la Resistencia Hey Pan. Ya que estoy tiro todo de la Resistencia. Sí, vale, todo al asador. Me han pasado para repartir, después tengo que imprimirlo nada más y estaré repartiendo desde la radio o después cualquier cosa se comunican conmigo y les puedo pasar el fanzine de la Resistencia Hey Pan. Buenísimo. Tengo acá otra fechita. Sí. Para mañana. Uh-huh. Va a estar tocando Captor, Dementor y uh-huh. Deadwish. Ah, justo la que tenía yo, me ganaste. Ah, te gané de mano. Sí, ganaste de mano. Bueno, cualquier cosa, si le pifo en una, me salvás. No, lo voy a dejar. En Cerce Bar, ahí en Alem 313, en Ramos Mejía. Sí. ¿No? Si me falta algún dato, ya que está. Sí, acá lo tengo. Perfecto. Bueno, vamos con otra de mañana, o si querés pasar alguna voz. Sí, digamos, ¿nombraste las bandas, eran? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, sería Captor, creo. Sí, sí, Dementor, Captor, Dementor y Deadwish. Deadwish, muy bien. Ahí está. Después, bueno, mañana acá la que pinta gira con el compa. Uh-huh. Ahí estamos ahí. Cumpleaños metálico. Sí. Bueno, como no me carga la imagen, lo voy a tener que tirar de memoria. Va a estar tocando Vulcanor, Maquinación, uh-huh. Orgullo Fisura. Sí. Y la banda Filosa. Filosa. Esto es a partir de la medianoche, uh-huh. en el conocido lugar Zona de Nadie. Conocido para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos Calvo, 3778, en la zona de Boedo, Capital Federal. Bueno. Saludos a Mariano y Walter de Orgullo Fisura. Saludos y aguante para Orgullo, que están uh-huh. ahí a full con el material nuevo. Están grabando, exactamente. Así que, bueno, bien ahí que estamos con varias bandas grabando. Tengo, bueno, una para el sábado. Ah, yo tengo una, pero para el 25 de agosto, pero se lo voy a mandar igual. Sí, ahora le mando para agendar. ¿Me dan ustedes el espacio? Para el sábado, acá tenemos la segunda del doblete de la Resistencia. Uh-huh. Que bueno, va a estar tocando Gatillo Fácil, Banderas Quemadas, uh-huh. Cúlmine, Metralleros, Bomba al Estado, hola, Poca Vida, Oxida, Pañal, Poca Vida, Nuestra Causa y Tierra Ajena. Sí. En el lugar donde me enquilombé con la dirección, uh-huh. bueno, ahí. Ahí. En Ituzaingó. Estación Ituzaingó. Exactamente. Y sí, también me aprovecha ahí, Metrallero justamente toca el domingo. Después va a tirar la fecha seguramente. Bastante seguido Metrallero. Toca el sábado con la Resistencia Hey Pan. Y toca el día domingo en Temperley. Bueno, ahí no sé. Repito la dirección. Segunda, sí. Rivadavia, 21.429. Uh-huh, muy bien. Si le pifié, después me recagan a tiros. Ah. Hago cargo. Recuerden el que es un recio beneficio y la entrada hasta 20 pesos más un juguete. Uh-huh. Y bueno, nos queda una fecha el domingo. Sí. En la Feria Metalera. Ahí va. La edición número 15, si no me equivoco, ¿no? 15, así es. Sí, sí. Esto es en Cultura del Sur. Queda en Avenida Mex 1066. Zona de Temperley, ahí nomás de la estación. A pasitos. Sí, a pasitos. Pasito. Dos cuadras. Sí. Pegas un saltito y estás en el lugar. Va a estar tocando Metralleros, uh-huh. ahí como recién dijiste. Exacto. Este, bueno, Berigero, uh-huh. Indisposed, sí. Necrodamus, uh-huh. Cotard y Leviatán. Muy bien. Y bueno, ahí como los que conocen la feria saben que se pueden encontrar merchandising, artesanía, tatuajes, CD, DVD, ropa, accesorios, fanzine, todo lo que de todo. Puedan De todo. Imaginarse en una feria metalera. Marihuana. Sí. Lo que venga. A partir de la una de la tarde hasta más o menos las 8. Hace años, ¿no? Casi. Sí. Saluda ahí a Cacho y Celeste. Saludo a Cacho y Celeste de 60 pesos la entrada. Ahí va. Sí, no, sí, la movida hace un tiempo ya que la hacen. Yo creo que empecé ahí a partir del segundo o tercero, no conocía a nadie. Ahora ya lo conocía. Se va ambientando. Pero está bueno, feria metalera te llama la atención. Claro. No parece muy cómodo. Así que bueno, si te queda alguna fecha por pasar. Sí, me queda uno para estos muchachos de retroacción. Viernes 25 de agosto. Festejando sus 22 años como autodifusión y autogestión, dice, estará amigos invitados, será Gente Feldon, No Me Importa, Locura Contra Todo, y van a tocar los chicos esto en la avenida Make al 1066 Temperley. Acto acá, para mayores, podés ir, acto para mayores de 18 años, el mismo lugar Locura de la feria. Oficia tal. Mirá, el mismo lugar de. Claro, de ahí el mismo espacio donde se hace la feria metalera, justamente, ahí en Temple. Así que bueno, si queréis, está invitado. Así que le podemos decir a los chicos de Retroacción y podés mandarte. Así que no hay problema. Bueno, ahí pasa. Agradecemos el material. Sí. De Frente Mar. Ahí vamos a un bloque musical y volvemos. Seguramente tendremos más adelante alguna que otras fechas más que van surgiendo. Sí, la vamos pasando. Sí, sí, por para supuesto. Este fin de estamos. Estamos muy cargados, ¿no? Tenemos bastante. Completito, me parece. Sí, está bastante completo. Siempre alguna no dejamos, pero bueno, no es la intención. Sabe que el que quiere pasar alguna fecha nos avisa y la mandamos. Bueno, que llame al 43019917. Está a tiempo, si quiere lo sacamos al aire. Habla de la propuesta de sí, nos putea a nosotros, a Macri. También, sí. A Tonga principalmente. Como no está cerca el micrófono, ¿no? Qué abuso, ¿eh? Bueno, vamos a un bloque justamente con Vulcanor, Noches en el Aire. Vamos. Se escucha la rabia que viaja en el aire. Se escuchan los truenos de la tormenta entrante. Explotan los oídos, revientan los parlantes. Reunidos en torno a la voz comandante. Los soldados se escuchan las noticias. Partes de guerra, verdades alienantes. Los guerreros cuentan sus historias. Y estas vibraciones reviven en el aire. No existen las distancias ni las diferencias. Todos por igual vibramos en la contienda. Se acercan los hermanos, se arman las alianzas. En estos espacios revive la esperanza. Los medios de contrainformación.

Bien, bien, hemos regresado. Hicimos un bloquecito bastante amplio. Recién sonaba Vulcanor, Noches en el Aire, de lo nuevo, del nuevo material de Vulcanor, que ya está en la calle, ¿no? Ya. Desconozco. Sí. Mañana, sí. Además, ya encargué, creo, mi disco, así que. Ya está en las calles, Vulcanor, Noches en el Aire, lo que sonó recién. Luego sonó Fuerte Ser, Nuevos Vientos, Indisposer recién, Angover. Y bueno, y ahí de fondo estamos escuchando Torque Personal Struggle. Bien, la cuestión esta que estamos pensando un poco hoy, viste, lo que la situación está, porque hoy me está mandando un par de mensajes un par de parientes míos. Un tío, un hermano, mis primos que se quedaron sin laburo. No. Otra vez, no. Acá, malo, viste. Más mi tío, viste, que vive de eso, boludo. Ahí me decía, estábamos hablando por WhatsApp, viste. Estaba rejoñado, viste. Que yo estaba dado, viste, más o menos decirle que no se rejoñó porque estaba para atrás, viste. Decía, vive de eso y él tiene que alimentar a la familia de eso y se quiere matar, viste. Aparte, dice, se van a hacer los boludos con el tema. La liquidación, todo eso, que después la liquidación, ahora como está la situación, la liquidación se la van a pagar el año que viene. Así que nada, viste, todas esas cuestiones, viste, que yo le decía, viste, que se calme, viste, porque está, viste, bueno, viste, cuando uno se cae, viste, sí, las cosas, sí, viste, claro. Tratar de que se levante, viste. Claro. Bueno, nada, viste, que vamos a ver que yo, por ahí entre nosotros en la organización podemos que venga para sí, acá. Sí, obvio, por sumarlo, supuesto. Viste, y se suma con nosotros y dijo, ah, bueno, dale. Bueno, qué buena noticia, me dice. Bueno, viste. Bueno, hay que tratar de alentarlo, integrarlo, viste. Por lo menos saber que tiene gente que le va a dar una mano. Sí, no, que lo que le están, lo que le, no le quieren pagar, eso es imposible. No le, lo van a tirar para abajo. Es así, son terribles, sí. Está jodida la cosa, muy complicada. Sí. Pero estamos nosotros como organización sí, que podemos seguro, sumar gente, más vale. Ayudarlos. Hay que pelear. No queda otra. Bueno, estamos hablando ya que, hoy. Ya que estamos... Teníamos un tema hoy pendiente, el tema de los homenajes. Estamos hablando, ¿no? Sí, sí, quedamos. Ahí tenemos para rato. La verdad. Sí, el tema de. Claro, no sé si quieren hablar. Los tributos. Sí, no, pero está porque es un tema muy escabroso. Decime. Sí, por ahí se puede alargar mucho y no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, no quería... ¿Cómo estamos de tiempo? Igual démosle batalla a la charla, que está buena, interesante. Un poco también. Me parece interesante. Un poco también se puede continuar, digo que no termina acá la discusión, así o lo que estemos charlando. Tóngala, vení para acá. yo generé esto acá, tiré la bomba y. yo mi opinión personal ya la tiré, pero como somos un conjunto, por ahí tenemos opiniones encontradas en nosotros como programa Viento Poder. Que nada, después uno lo va descubriendo del otro lado, pero cada uno tiene su parte, digamos, a esto, como pensamos más que nada en conjunto, ¿no? Yo tiré la personal, ahora después en el programa tenemos varias cositas, ¿no? Que como para decir que las podemos llegar a decir, no hay problema. Digo, sí, no sé, yo creo igualmente esta discusión está bueno siempre hablarlo con los invitados cada vez que vienen, porque son ellos los partícipes, los que deberían decir un poco de esto. Cada vez que vienen al programa surgen justamente estas preguntas, y de también, como yo dije en un principio, de qué es el under para uno, ¿no? Qué significa el under para uno, porque hay también muchos criterios también de sobre el under, que es una pregunta también bastante amplia, ¿no? Que tiene también un poco que ver con esto, porque va de la mano. Son las bandas que vamos a ver, siempre son las bandas under y son las que más apoyamos, obviamente. Y sí nos interesa para justamente crear también un poco de conciencia, una conciencia más colectiva, ¿no? Si se quiere decir, sobre el under. Y no que quede en un círculo cerrado directamente, ¿no? Que mueran siempre las mismas bandas, terminan diluyéndose por ciertas opiniones también, ¿no? ¿Se entendió lo que dije o...? Sí, sí. Es un debate recurrente, sí. Total, sí. Y bueno, siempre... Ahí se me dio, que estaba escuchando a Cristian, que el tema de también de la conciencia, cuando uno difunde de las bandas, todo, y a nivel personal de todo, ideológico, que también muchas veces la música que nosotros estamos curtiendo con el metal y se difunde, es que hay que crear conciencia también. El heavy metal viene creando conciencia hace muchos años, y también el heavy nacional de acá, también con muchas letras, todo, hacia el laburante, o hacia todo, lo social, todo, y también la movida que hacen ustedes acá, que también eso hay que rescatarla, que en otras radios también mucho que tienen el espacio, tiene que rescatar eso, porque de ahí sale todo para a nivel que pensás, te hace pensar. Es lo que estábamos hablando justo recién, estaba hablando un poco de todo fuera del aire acá con el colega, y es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? De que nos tenemos que unir todos los que estamos en esta misma sintonía, ¿no? De rescatar estas cosas y para que lo que hayan hecho por ahí algunos artistas de renombre, entre comillas, que haya aportado a esto del heavy metal contestatario, aunque después lo hayan panquequeado como unos campeones y se hayan mandado a cualquiera. Creo que entre todos tenemos que darle vuelta a eso, porque si no se va a llenar de metalero y poco heavy metal. Uh-huh. A mí me parece más sano que ese, como vos decís, los músicos ya renombrados que tienen su trayectoria, que ya que no pueden hacer más música, más nada, sentido que lo loco en vez de decir, bueno, ya está, ya cumplí una meta, soy una leyenda, está todo listo, todos me escucharon. Sí. Loco, hace homenaje, pero con banda de pibe, de barrios, que son de si vos sos la vieja escuela, esos pibes vengan, te hagan un tema, pero que hagan los temas de ellos también. A eso es lo que voy. Eso es lo más sano. Sí, no, igual más allá, estamos yendo al nivel de conciencia, como decía, claro, él, cómo la panquequearon terriblemente, como mucho, bueno, por ahí viene uno, no necesariamente de esto que estamos hablando, ¿no? Pero puede venir uno, llenarse la boca hablando del under y después anda jodiendo a las bandas más chicas para que tengan que poner plata y tocar con ellos, algo así, porque una diferencia al final es ínfima, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ¿cómo hacía Chabón? Esta es la respuesta justamente. ¿Cómo hacía Chabón? ¿Cómo hacía? ¿Hacía eso? El loco, yo me acuerdo los festivales en cemento, el Chabón le hablaba raro a la banda y le decía, bueno, vendeme 200 entradas, si me equivoco. No, es así. Vendé 200 entradas, si vos querés tocar. Si no vendía las entradas, no podía tocar. Era eso. La ideología de ese lado era el Chabón, era eso. Como el tipo era él solo ahí, yo me acuerdo, ¿te acordás? Cemento, la barra la manejaba él, la puerta manejaba él, todo. Era su pequeña empresa. Lo que estamos hablando. La ideología de empresario musical. ¿Qué pasó? ¿A qué terminó todo después? Y mirá cómo terminó. ¿Cómo terminó todo? Es así. No, yo no soy juez de nadie, pero. Sí, bueno. Sí, es complicado eso, ¿viste? Por eso siempre digo que hay que complicado. Cuidar los lugares gratuitos, hay que cuidarlos. Sí, tiene que cuidar la conciencia la tenemos que tener nosotros. Sí. Los que vamos a los recitales. Sí. Yo entiendo que uno viene mamado, que el otro esto, pero tampoco pudramos el lugar, porque queda después el antecedente ahí, ¿viste? Todas estas cosas, ¿viste? Yo digo, personalmente con los festivales que venimos haciendo en la estación, para lo que es para la sociedad, le estamos mostrando una cultura que no tiene nada que ver, que no somos ni los violentos, los que rompemos todo, porque sí. La palabra heavy metal está mal dicha, porque hay muchos boludos que dicen, no, pero aquel lugar está re heavy, ¿viste? Sí. Si estamos mal vistos, ¿viste? Con el dialecto, ¿viste? Se puso re heavy allá, ¿viste? Se puso re heavy ahí al fondo, los vecinos se agarraron, re heavy se puso, boludo, ¿viste? Y todavía, ¿viste? No ven con esas cosas que... En la estación le mostramos otra cosa, vamos con los gurises. Yo creo que un poco se fue, ahora para sumar, ¿no? Para debatir un poco, creo que se fue medio al otro extremo, ¿no? Porque llegó un punto en el que no solo, no es que no rompen nada, sino que se comen la de cualquier otro ciudadano, digamos, común, formal, que consume lo que quieren que consuma, sí. Y cree lo que quieren, sí, que crea, entonces es con el que terminás la puteada cuando sos uno de nosotros, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo ahora, no sé, se deja el pelo largo, sale y no tiene ningún drama y no se da cuenta que está avalando cosas que hacía esto mismo hace unos años, lo metían en cana y lo cagaban a palo, como mínimo? Entonces, llegamos a ese nivel. Creo que un poco de romper todo nos está faltando, digo, me parece. Capaz de, no sé, soy tan viejo y te van a romper. Yo te digo, ganas no me faltan. Y te agarro. Digo, hoy me agarró un poco, si vamos, ¿sabés que esa sensación me la agarró? Me agarró ese espíritu que si vamos está mi compañero por ahí, te agarra. Romper todo, vamos a romper toda la, la base capitalista. Claro, ahí va, bueno, claro, a eso. Ahí va. A eso, vamos a eso, tocar el culo a ellos. A ese a punto no quería llegar. Yo sí, no sí quiero romper el almacén sí del tipo que. No, por supuesto. No. Sí. Vamos a romper eso. Entiendo. Ahí, ¿dónde está la papa? Claro, ¿dónde está la billulla? ¿Hablamos del 2001? Hablemos del 2001. Claro, sí. A eso lo entiende, se entiende. Se entiende, sí, sí. Cuando vos vas por la 9 de julio. ¿Qué vas a tocar? ¿Al puestito que el kiosquito chiquito? ¡No! ¡Ya! ¡Mirá! ¡Al Banco Río! ¡Pla! ¡Plu! ¡Vamos a romper todo! ¡Hijo de puta! A total, le cagaron, le hicieron el corralito a la gente. Sí, pero lo que pasa es que ahora la están haciendo más inteligente, ¿viste? Ahora sí te comen la cabeza. Claro que mirá, sí. En vez de pegarte palo, te comía. Claro. ¿Y cómo llegó? Este tipo llegó al poder con el voto de la gente. Mirá, yo a veces andaba. Pero hubo un saqueo. ¿Te acordás? Sí. Un saqueo. El famoso, las tarjetas del 50%. Eso, por ahí quería ir el tema. El famoso saqueo. Yo no quería hablar por ese tema. No quiero. ¿Te diste cuenta? Sí. Porque la gente que hizo una cola de la cachorra. Sí. Era el famoso saqueo de cola de gente. Sí, no quería ir. Y la gente no es que se organizó para ahí todo un montón. No. Fue un saqueo de descuento de los productos. De la plata, me dice. Te manejan con tarjeta. Manejan con tarjeta. Te van a romper el culo por ahí. Pero bueno, así seguimos echando. Los tipos van a conspirar, los grandes banqueros, los Illuminati que hacen toda la movida, van por ese lado. Te van a sacar guita por otro lado. Por tu sueldo te van a manejar con tarjeta, todo. Y con el chip, en cualquier momento también. ¿Te crees? Uy, no, qué discusión del chip. Hay en un grupo que estoy. Se armó una discusión sobre esto todo. ¿Sí? Sí, sobre el chip. El consumismo del chip. No, se dice que para más adelante ya hay países que lo están implementando de que nos manejen con un chip, ¿no? O sea, plata con el chip, sí, GPS, etcétera, etcétera. Ah, bueno. Sí, muy muy ficcionero, sí, pero... Como que en cualquier momento el celular te dice, Tonga, tenés que ir al baño. No, claro. Capaz que ni siquiera... Capaz que ni siquiera capaz que usemos celulares, ya directamente es un chip y que haces todo con un chip. No, pero eso te digo, te va a manejar la vida. Tonga, no, tenés que ponerla. ¿Viste la película de Terminator? En la película de Terminator que tenía el marcado, como los nazis lo marcaban a los tipos, ¿viste? Man. Los nazis lo marcaban a los tipos. Tenía el chabón del Terminator, tenía ya el código de barra, ya. Ah, en los 90 se hablaba del código barra, digamos, ¿no? La única marca, el palazo del milico cuando viene acá. Claro, ¿viste? El único código barra es que te cagan a palo, te reprimen, ¿viste? Sí. Cuando tiene que reprimir ahí no va a haber ningún chip, ¿eh? Y no. No, el chip están los tipos que te escuchan, te espían, todas esas cosas. Y sí, es que me está escuchando la reta, la cosa. Y sí, más vale, claro, ¿entendés? Es lo que estábamos hablando de los medios de comunicación. Tal que... cual. Entendés que mucha gente son muy inteligentes para manejar los medios de comunicación, para manejar lo que estudian el tema de la comunicación, también sacan plata, ¿viste? Esto no le conviene que nosotros estemos hablando así, de esta manera, y tomando conciencia, porque es jodido, es delicado. Estamos haciendo una bajada de línea. Ejemplo, a los tipos que ustedes saben, no les molesta que haya estas radios. A ellos les molesta que esté haya gente contra el gobierno. Y que le estén ayudando a la gente de acá del barrio de Barraca. Estén tomando conciencia a la gente que tiene comedores y que está faltando, y cada vez hay más pibes que van y van para comer. Pero al contrario, al gobierno les conviene que haya desocupados que vayan a comer a comedores. A ellos les conviene. Claro. A ellos les sirve. Uh-huh. A ellos les sirve que hayan pibes que te estén dando al paco. Claro. A ellos les conviene que estén dando al posi, que estén tirados por ahí dando vueltas. Lo que no les conviene lo que más se den cuenta, a eso se refiere, me parece. Claro. No les conviene que los que no se tienen que enterar se enteren, tal vez. No, sí, pero si vos lo pones en el contexto, va ahí también. Porque un pibe que... Vamos ahí. Un pibe que era al paco, acá en la Villa 21 sabemos que siempre fue coordinado con los milicos y los trans acá. Siempre, históricamente, que no me vengan a contar cuento acá. Cuando yo vivía acá en la 21, que le veía el Falcon, ¿Me equivoco? Sí, no, sí, es así. Cruzaba ahí Iriarte, frenaba ahí y hablaba con los tranzas. Claro. Así, mira a todos los pibitos inteligentes, haceme lo mira, quemame la cabeza. Cobraban peaje. Re inteligente. Te cobraban peaje los ratis acá en las vías. Claro. Puta. Los locos que iban a pegar lo que sea, cuando iban a pegar, lo paraban. Le decía, lo dejaba pasar y con la vuelta le pedía todo lo que fue a comprar. ¿Sí? Sí, así. ¿Y la vos qué hacés por acá? Y te cagan a palo. Encima te cagan a palo porque tenían ganas de cagarte a palo. Y la consumían ellos ahí delante tuyo. Y ahí con toda la. Toda la enfermedad que tenían ellos se desquitaba con los pibes. Y encima se la tomaban los hijos de puta. Sí, claro, pero no era. ¿Sabes qué? Qué enfermo. ¿Sabes cuál era el garrón? Si no, ¿te acordás, Cristian? Sí. ¿Sabes cuál era el garrón? No es por nada, yo me acuerdo que veníamos de los pools de Pompeya, ¿te acordás? Uh-huh. ¿Sabes qué feo que te ponen los milicos re duros? Sí. Y éramos 5, 6, 3 de la mañana, en un paredón, en la oscuridad. No sabés qué te pueden hacer los chavos. Más vale. Los chavos están dando vuelta por ahí, te sacan un fierro, sí, te buscan en la tiro. Sí, sí, sí. A esa era la época del gatillo fácil, estamos hablando. Sí. Porque los locos salían del falco, todos los ojos rojos, re duro, te mirás. Y ahí si vos le decías algo, los chavos te. De maldito que sea, aparte no hay testigos, ¿no? En una calle que no hay nadie. ¿Me entendés? Te mandan una casa ahí, ¿no? Te tiran ahí encima, te tiran la porquería. Sí, te tiran el fierro al lado. Son jodidos, es jodido, pero bueno. Pero bueno, pero nada. Sí, más o menos se entiende igual a lo que estábamos apuntando. Y claro, bueno, sí. Es una. Hablábamos recién fuera del aire para contrarrestar muchas de las cosas que estuvimos mencionando a lo largo del programa. Es importante que. Lo que estamos en la misma, estemos unidos, ¿no? Que dejemos algunas diferencias que no tengan que ver con esto, las dejemos de lado, algunas cosas que tal vez en otro momento hubieran tenido sentido, pero ahora ya no. Y bueno, la onda es pelearle a este sistema y a lo que viene pasando hace un montón. Sí. Y cosas que vuelven a pasar, se entiende más o menos. Que no se vuelva a pasar, digamos. ¿Entendés? Porque junta. Mucha gente sufrieron y que no vuelva a pasar, es el tema también. Lo que decíamos de conciencia, justamente, bueno, por ahí que aquellas personas que no sufren estas cosas se enteren que lo que es sufrirlo. No por pasarlo, sino por saber qué sucede, porque es más fácil, si no. Yo recién decía, ¿no? ¿Cómo llegó el tipo que tenemos al poder ahora? ¿Cómo llegó ahí? Y con el voto de la gente, se supone, ¿no? Claro. Entonces, se supone que hay mucho. Yo no creo que todos sean, no sé, a todos digan, bueno, me conviene porque yo tengo mucha plata y a mí me conviene. Creo que una mayoría no tiene mucha plata. Entonces, si pasó, entonces, porque hay una mayoría que no tiene plata, que no está sabiendo pensar, está sabiendo votar. Entonces, bueno, a ellos son los que tienen que llegar a conciencia y ahí sí que no les conviene. Por eso sigue molestando, porque por eso, la verdad que somos una astillita en nada. Nosotros no somos nada, exactamente. Por eso lo que voy a decir es la parte y que... Aunque yo me muera, igual ellos van a seguir estando y contaminando, sí. ¿Entendés? Por eso tomar conciencia en todo sentido. Que va más allá de nosotros. Claro, en ayudar al otro que está mal y a la gente que necesita acá en Barraca, como también allá nosotros ayudamos a la gente en un comedor de gauchito allá en José Luis Suárez, que viene gente de la Catanga y toda la zona de ahí, viste, que también me contaba la señora que vienen gente, hay muchos policías ahí que arman todo, causas, todo lo, y imagínate, ahí en la 9 de julio ahí que donde fue tipo la masacre de Rodolfo Walsh, todo por ahí cerca, ¿viste? Y es muy conocido ahí. Y que hace más de 20 años y le conviene que siga estando en ese lugar. Había desaparecido una piba muy conocida también. Y siguen estando y saben que está ahí, que se vende ahí. A los tipos le conviene, ¿entendés? Y no le conviene que también haya gente como ustedes, que él venga y le den espacio a otra gente. Es como todo, como. Y bueno, la señora le contaba que arman causa, todos los mismos milicos ahí. Porque van madres ahí que comen ahí y le cuentan a la señora. Y bueno, todo eso. Y cada vez hay más gente que va y pide para comer y toda la bola esa. Pero bueno, Y esa es información de primera fuente, entonces. Y uno lo reproduce acá frente al micrófono y resulta que por un medio alternativo te enterás de la realidad. Entonces, bueno, creo que hay que insistir por ese lado. Pero eso es lo que acá, desgraciadamente, tenemos que andar tirando la. esas noticias de mierda que no pasan los medios de mierda, estos hijos de puta que no pasan. Sí, sí, aparte el tema de los gatillos fáciles, el pibe acá, el paragüita. Sí. No, yo me acuerdo lo que pasó también, no sé si fue a los changos estos de la tribu Wichí, que sí, el hijo de puta este con la camioneta los mató. 12 y 14 años. ¿Entendés? Y tuvieron, los milicos estuvieron ahí, lo tuvieron no sé cuántas horas tirado, nadie se hacía cargo, ¿viste? No, yo pongo ejemplo, esos dos chicos, como un montón de muertos que hay atrás de ellos allá en el campo. Y gente, gente conocida, ¿entendés? Gente conocida que nos dijo que eso es una práctica habitual. ¿Entendés? Gente que sabe de primera fuente que es la única manera de enterarse de las cosas. Entonces, y bueno, y nosotros no tenemos intereses que defender para reproducir la información. Claro, muy bien, sí. Y ningún partidario de radio que venga y pague el lugar, ¿viste? O caudillo de turno de político de. Sin puntero, nada. Claro, nada. ¿Eh? Es el tema. Y la radio, como usted y la radio atómica ahí, que no le cabe todos los punteros caudillos de ahí, de turno de municipal y nada de eso. ¿Entendés? Yo ponele que. Yo tengo la oportunidad de la lotería, también ayudé a una persona que murió ahí. Esto así nomás, se lo voy a contar a ustedes porque me dejan. Hace rato quería hablarlo. Murió una persona ahí muchos años en la cuadra y era muy pobre, ¿viste? Tonga. Y agarré, me quedé ahí todo el domingo. El sábado tenía que ir a una fecha y no fui. Y la persona la tenía que sacar de la casa y los policías le querían cobrar 1000 pesos para sacarla ahí de la casa. Esperamos hasta la tarde, fuimos a hablar con un director de bomberos que se crió mi hermano y fuimos y le di un poco de, le ayudé un poco de plata para que se maneje esa gente y de ahí mover recién a las 10 de la noche la sacaron a esta chica porque la denunciaron ahí, le empezaron a sacar fotos y discutí con los policías de la provincia de ahí, el municipal, y lo tuvimos que ir a mover al director y ahí llamó y recién ahí llamó a la morguera de ahí y la sacaron a la chica. Pero mirá cómo es los tipos, si quieren los tipos, vos sos vulnerable, sos una persona que sos ignorante y sos de bajo recurso, los tipos te van ahí a sacar, ¿eh? Se van a tirar, es como en todos lados, ¿viste? Y bueno, es la ley de Cambiemos. Pensemos los que están en el poder también, ¿no? Que tienen la misma ideología, ¿viste? En cagarse en todo, ¿viste? En cagar la pala a los trabajadores, sacarle trabajo cuando quiere, sacar, encima están metiendo las pelotudeces de las asignaciones, que ahí dice que hay mujeres que tienen más de 2 hijos, ¿viste? Como que fuera que, como si fuera que están regalando guita, las madres que tienen 6 chicos, que no, ella no tiene 6 chicos, capaz que la mina tiene 6 chicos. Y le quieren sacar la. No saben cómo mierda recortar los tipos. Pará, hay una cosa más. Ahí se lo creo. Hace poquito vi en noticias que tiran de un crédito para las asignaciones, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés deudas, ¿qué pasa? Te descuentan las asignaciones también, ¿me entendés? Sí, desea. Y eso da motivo a que te embarguen encima. ¿Me entendés? Lo que te quiero decir. Te dejan en pelota. Ahora, ¿cómo vas a dar crédito a algo que es una asignación o algo que no la escuché. No sé eso, si tiene sentido. La escuché, eso lo estaba escuchando. Es sacarte, o sea, es lo que vos consumís, digamos, lo que te dan y lo consumís, no te alcanza, seguramente vas a querer sacar un crédito o algo, pero ¿qué pasa si te endeudás y no lo podés pagar? Porque encima pasa eso. Te embargan, ¿me entendés? Vamos por tu casa. No, es loquísimo esto, digo. Dar créditos a ayuda social. A las ayudas sociales, exactamente. Claro. ¿Cómo van a dar créditos a lo que es ayuda social? Para eso, no sé, si te des un laburo, estás blanqueado y puedes tener una tarjeta de crédito, listo. ¿Qué? Pero no metas los créditos en todos lados, loco. No, pero son máquinas. Es empobrecerte máquina, mucho más todavía, ¿me entendés? Es la máquina de picar carne y sacar a los pobres. Es como que después que perdés tu casa, perdés, ¿entendés? Perdés todo, te quedas mola, quedás en la calle. Perdés todo. Sí, pero es lo que vamos. Dejar a la gente en la calle. Dejar a la gente en la calle, que la gente salga furiosa a la calle, que hagan quilombo. Después dice, no, vamos a parecer Venezuela. Loco, claro, si ustedes están generando, si que están, vamos a parecer están, Venezuela. Están apuntando a ellos. Son ellos los que están generando para que parezcamos Venezuela. Claro. No la gente. Nos está llevando a... ¿Entendés? A eso es lo que voy. Y bueno, pero viste, la gente se tiene que dar cuenta, loco. Tiene que tomar conciencia un poco, se tiene que dar cuenta. Mirá. Es lo que decíamos, ¿eh? Sí, es así la historia. Pasa una cosa, que el que la tiene... No la va a largar. No la larga y apoya. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si no apoya... No genera trabajo ni... Sí, pero ¿sabes qué pasa? No, que la nada, gente que hoy por hoy está pagando una boleta de 3.000 pesos son la gente que en el 2001 dicen que se vayan todos. Y hoy por hoy parece que cuando ganó este chabón parecía que vuelvan todos. Y yo, claro, no, yo no puedo creer, boludo. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? ¿Qué es eso de cómo pasamos de que se vayan todos a estar votando el patrón, votando al empresario? Claro. Aparte... Votando laburo al mismo chabón que te cagó, loco. Claro, que te está cagando. A la burri. Te está cagando. Te está explotando. Vos fijate que la mayoría de los políticos tienen la guita afuera, no la tienen acá. ¿Por qué la tienen afuera? Porque se sabe que se va a armar una, que viene el corralito nuevamente, claro, ¿entendés? Que cierra los bancos. Cuando les toque a lo poco que queda de los que tienen guita, o los que más medianamente tienen algo de guita, cuando les toque a ellos, ¿qué van a hacer? ¿Entendés? Pasa que todavía no llegó a esa parte, ¿entendés? Por cuando eso... llegue... Sí, igual ya te das cuenta que las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas que le dan laburo al pibe del barrio, al no producir, ya está. La luz te vino, ¿cuánto te vino la luz? 16 lucas. O un negocio. Acá, ¿cuánto te vino? Esto. Un negocio, ya te empiezan a asustar, Y ahí cuando empieza a recortar, claro, gente. Claro, a nivel comercial, también mucha gente que trabaja a nivel comercial, sí, y de fábrica, todo también. Y en la educación también, pasa lo mismo también, ¿viste? Sí, quieren, no quieren que pibes aprendan oficio o algo que generen contestación, ¿viste? Abran la cabeza. No, no es otra cosa. Sí. Es jodido, es jodido. Por eso hay que despertar conciencia. Que heavy metal siga y todo el trash y que le abra la mente, ¿no? Que mueva el culo ni nada. Pero hoy escuché, estaba en el colegio y escuchaba, sí, esto es... Dale cumbia, yo le dije al pibe. ¿El qué dale cumbia? Decía yo, sin discriminar nada. No tenés que darle cumbia, tenés que darle concentración, loco. Estudiar, no es mover el culo o una forma agresiva de decir, dale cumbia. Dale razón, escribí. Yo que tomá conciencia, le dije yo. Me salió a decirle porque me callo la boca, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Así es la cosa ahora, no, que le quema que la cabeza. Conciencia a los chabones, los organizadores de las fechas también, porque hay muchos que se abusan también. A eso es a lo que apunto eso. Los tipos que cuando arman fecha, sí, tampoco sí. Es abusar, digo, el precio de una bebida, sí. Que es ahí. Ah, ese otro negocio también. ¿Por qué la tenés que vender a 180 mangos, loco? Te estás cagando en el chabón que labura también. ¿Qué? ¿El chabón que labura va a venir y te da 10 lucas en una noche? Y son los boludos, porque lo que van a generar es que no va a venir la gente. Entonces yo digo, a veces cuando hacemos la fecha en la estación, sí. ¿Qué la vamos a vender? ¿100 pesos la birra? No. Ah, 60 mangos. Listo, un precio popular, loco. ¿Entendés? No nos caguemos. El pibe que viene allá, listo, del otro lado, paga la entrada, toma una birra, se come unos chéveres, está con la familia. ¿Qué le vamos a cobrar? ¿El agua caliente, como hacen algunos? No, el agua gratis. El agua gratis para todo. Pues. El agua fría para todo, que sea. Digo, a eso es lo que... No, loco, saquemos... Menos mal que somos todos tipos orgánicos, los que vienen. La misma gente que viene son gente orgánica. Sí. En el sentido así, ser ampliado mentalmente. Lo que voy a decir es, meté cumbia. Parezco Iorio hablando, ¿viste? Pero nada. Decía, no, por favor. Llegamos a los 90 minutos. Llegamos a los 120 minutos. Se está terminando el programa. Nos quedó muy corto y por muchas cosas por hablar. La verdad que la charla está bastante interesante y es para seguir hablando, ¿no? Seguir charlando, como decimos nosotros, esto es charla de pasillo. Cuando vienen las visitas es así, no tenemos ninguna. ninguna cosa preparada, ni preguntas. Prendido el micrófono, ahí lo escuchó todo el mundo, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Yo pensé que estaban apagados. No invocamos ningún nombre, ninguna identidad, ni prendimos vela, ni nada. Pero yo no hablé de la Rúa, de Caballo, de la Burri. Me dejaron hablar, así que yo hablé, la verdad. Gracias, Carlos, por la visita. No, le agradezco a ustedes, hice un poco de catarsis, loco. No, está bien. Me sentó bien. Es un poco la idea. Siempre que invitamos a alguien a nada, es un poco eso también. Muy bueno. Gracias, con la molotov en la mano. Le agradezco a Tonga, a Cristian, acá, al muchachín. Hiroshi. Nigoshi. Nigoshi. ¿Qué es su nombre de Dragon Ball Z? ¿De qué? ¿De dónde? Descendiente de Chaucha. Descendiente de Miyagi. Ahora fuera del aire lo hablamos. No, en serio, le agradezco un montón, loco, me da el espacio y. Y bueno, expresar lo que siento, así que muy bueno, loco. Así que bueno, si quieren escucharme, escúchenme los lunes. Lo vamos a escuchar, exactamente. Con el compañero Bermejo y acá Carlos, así bien. Que bueno, difundiendo en la banda todo lo que pueda ayudar a las bandas, la ayudo y bueno. Quiero así mandar unos, perdón, unos saluditos a la gente que nos está escuchando, que a estuvo conectada. Por ejemplo, al amigo de San Luis. Justamente Luis, al Paisa. El Paisa. Dice, estoy escuchando, dice, abrazo, vamos ya. Viejo. Así que nada, un abrazo muy grande para el Paisa, que está siempre conectado con nosotros. A Laura Bulan de Bariloche, a Córdoba Capital, a Vanessa Ponte, a Santiago. A Santiago del Estero. A los chicos del grupo de Rambler. A Santiago del Estero. Santiago Lester. Sí, allá tenemos los amigos que nos escuchan, los chicos de la banda, a Federal, Chepes, a los chicos de Herejía, que siempre están conectados, algunos. Vamos a estar hablando de el evento ahí en la banda, ¿no? Bien. Totalmente. Hay que difundir un poco. Sí. Se viene un evento bastante. Qué bueno, loco. Bastante copado para. Está eso, yo no tengo acá la data, pero después. Qué bueno, ¿no? La pasamos bien. Sí, hay buena banda, ¿no? Santiago también tiene lo suyo, ¿no? Santiago tiene buena movida. Sí, muy buena movida. Es bastante cultural la banda, ¿no? El pueblo de la banda. Estelita quiere mandar saludos a alguien, a ver, vamos a pasar. A Sandra de Aciano, a Carlos, a Diana, a Mudaya, a Mica y a los chiquitos de abajo, Graciela y Facundo. Grande Mabel. Bien. Che, yo quiero mandar saludos a la gente de la Cámpora, a los de la CGT, a los directores del PAMI, a los administradores, a los jubilados, que la verdad está todo re bien, los viejos. A Mauri, a la Cris. A Mauri. ¿Del Caño? ¿Del Caño? Cuando se nos vale el caño por ahí. ¿Te vas a poner caño? No sé, le mando saludos a todo el mundo, a Castillo, a todo. Bien. Le andan dando vuelta. A la Burri, ahí, le mando saludos. Ahí a la borracha. A un vino se está tomando. Aníbal Fernández. También Fernández, también. A Mario Bros también. Garrote, ¿cómo es? Garrote. Esos spot es bizarro. Siempre ya tiene una historia de spot. Y le mandan un saludo a la gente de Psoriasis ahí. Bueno. Me hizo acordar, es verdad. Hablando de la gente de Psoriasis, a Carlos Martínez, a Cali. Un saludo también al amigo Gustavo Alegre, un abrazo grande, son músicos de una banda donde en algún momento he molestado en la banda. Llamo ahí a la nos casa. Nos comimos una fecha. Grande. ¿Cuál? Nos sí, diga. A ver. No, pero no la tengo acá. Después la pasamos. Bueno, nos tenemos que ir, nos vamos con manifiesto. Yo sí, también mando unos saludos para cerrar, Cristian, por favor, Tonga. Sí, diga, y ya, voy a saludar a la gente de San Juan, a Leti y a programa de Metamorfosis, Leo, que también lo escucha el programa a veces ustedes. Así que bueno, que es, viste como soy de la movida allá afuera, como valoran y son re humildes. Muchas así que, cosas para rescatar, muchas cosas que aprender de las movidas. Exactamente, yo siempre lo hablo en los programas. De allá que está bueno, así que bueno, y un saludo y el domingo que va a haber fiesta anatómica y bueno, y un saludo para todos los que están escuchando, a toda la audiencia de Viento de Poder, con todo respeto y humildad, loco, a Cristian, acá todo, loco, por invitarme, loco, muy bueno. Gracias, no, gracias, muy buena experiencia, loco, ¿eh? Seguimos ampliando la red de esta radio. Se pongan a llorar, maricones. Hasta el próximo jueves, esto fue Viento de Poder. Yeah. soportos, pisados con valor. Como por Dios.